Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso mundo de la medicina natural de Luz Alfa, que llega siempre gracias a Radio Cielo, gracias a Productos Naturales Luz Alfa, productos atomizados, productos micelizados, producto de acción comprobada. Y bueno, estamos bastante contentos como siempre de poder llegar a tantos lugares, a tantos destinos, y sobre todo aquellos donde por primera vez nos sintonizan y encuentran que es un espacio holístico, un espacio integral, es un espacio muy completo en el tratamiento de las enfermedades, incluyendo las enfermedades también autoinmunes. Y en cierta forma hay tantas enfermedades que crecen cada día y que amerita, bueno, una conferencia que se va a brindar. Indudablemente que sí. Entonces, una de las enfermedades autoinmunes inclusive es el síndrome del colon irritable. El colon, como sabemos, es un fragmento del intestino grueso y que se extiende desde el ciego hasta el recto. Y bueno, las distintas secciones del colon pues tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el ileón del intestino delgado se une con el ciego del colon. Y en la zona en que el colon se dirige hacia arriba se denomina el colon ascendente. Cuando cruza el abdomen, colon transverso. Y cuando baja hacia la pelvis, como se denomina como colon descendente. Entonces, en ese aspecto, muchos se preguntan, ¿pero qué tan importante es el colon? Lógicamente que el colon es importantísimo como todos los demás órganos, quizás uno de los órganos también más importantes como los demás, pero hay que entender que nuestro sistema colónico es como un depósito donde ahí va a parar todo desperdicio y que tiene que ser limpiado constantemente, porque ahí está el balance de todo el cuerpo, como decimos, la salud. Ahí se fragua la salud de todo el cuerpo. y es como tener un mapa completo de nuestro organismo, así como el cerebro. Ambos trabajan íntimamente, interrelacionadamente, y forman pues lo que se conoce como el centro de resonancia magnética. Ambos se avisan, ambos están en contacto, en constante interacción, tanto el cerebro como el colon. Pero ¿qué sucede cuando el colon comienza a intoxicarse? Entonces, inmediatamente, el colon manda al cerebro ciertas ondas magnéticas o llamadas resonancias que le están indicando que hay toxicidad y por lo tanto el organismo va a entrar en alerta. Por lo tanto, la presión arterial va a subir. Imagínense, esta es una de las causas del por qué sube la presión arterial en el ser humano, del por qué el ser humano es hipertenso. Porque cuando el colon se intoxica, inmediatamente manda señales al cerebro para que suba la presión arterial. Entonces el cerebro se pone en estado de emergencia. Trata de ayudar, pero desgraciadamente el ser humano está en una ignorancia total de su cuerpo, de lo que está sucediendo en el colon, en su organismo. No coopera, ensucia más su intestino grueso. Y entonces, de aquí el gran problema del colon irritable. Entonces, desde ese punto de vista, hay elementos muy importantes que se tiene que, diríamos así, tomar en cuenta en cuanto pues a esta enfermedad del colon. Y hay muchas enfermedades, hay muchos desequilibrios que se suceden en el colon. Cuando un bebé o un niño comienza su desarrollo, su alimentación, pues podemos decir que funciona muy bien a nivel intestinal, salvo que hayan cambios en la conducta de los alimentos, donde ingresan los alimentos ya industrializados, los alimentos vacíos, y comienzan a modificar, a desequilibrar las estructuras del colon. Y así va creciendo con ese tipo de, digamos, de malas acciones o de desconocimiento de lo que debe ser una alimentación adecuada y de protección a nivel intestinal. Entonces se comienzan a producir, por decir, estreñimientos, adherencias, masas fecales, fecalomas en las paredes del colon. Si fuma, se acumula la nicotina. Y si consume grasas saturadas, se adhieren esas grasas saturadas. Se van presentando problemas de mucosidad, abolsamientos, es decir, por la retención de las heces. Van engrosando la pared intestinal, aparecen bolsas, se descuelgan bolsitas, como son los divertículos, y hasta que llega un momento que el ambiente está preparado para que las paredes del colon reaccionen con irritabilidad, y vienen prácticamente las diarreas, los movimientos paroxísticos acelerados. Y si el paciente presenta problemas psicológicos, angustia por decir, mala digestión, entonces empeora la cosa. A tal punto que uno de los problemas principales cuando se inflama el colon, se irrita el colon, es el sistema nervioso. Y esto pues cuando aparecen en un momento dado los cuadros agresivos, diarreicos, porque ya es tanta la inflamación en las paredes del colon que se cuelgan bolsitas, se descuelgan pequeñas bolsitas llamadas divertículos. Y así, el anidamiento de parásitos, imagínense, hongos, bueno, completan la enfermedad. Entonces, por ese lado, es uno de los males más comunes actualmente en el ser humano, el tener un colon pues irritable. Y sobre todo cuando hay complicaciones. Y generalmente a veces se comienza el colon irritable con el estreñimiento, que ya se hace muy común. Se puede decir que actualmente más del 50% de la población es candidata a padecer de un colon irritable. Más del 50%, ojo, imagínense qué tan terrible es este mal. ¿Por qué? Porque más del 50% a 70% de la población padece de estreñimiento. Podemos decir que somos una sociedad estreñida, un país estreñido. Y esto pues va a derivar más adelante un colon irritable. Y lógicamente que el estreñimiento es la afección más común en estos tiempos. Y desgraciadamente tiene que ver esto con los alimentos refinados. No hay otra salida. Eso es lo que causa el colon irritable, los alimentos refinados. La gran industria de los alimentos cada día nos proporciona alimentos vacíos, es decir, sin vitaminas, sin minerales, o escasas vitaminas, escasos minerales, sin la fibra, que es el punto más importante en el colon irritable, aquello que da estructura a las plantas o la celulosa. Ya no hay, el pan se consume así enteramente, un almidón pobre, sin las celulosas, sin las fibras que dan las consistencias pues a la masa de los fecalomas, a las heces fecales. ¿Y qué sucede? Que al no salir esta materia fecal, estas materias excrementicias, entonces se van adheriendo, se van acumulando en las paredes de los intestinos por días, por semanas, por meses y aún por años, imagínense, ahí en las cavidades del colon. Y entonces, pues, al principio se presentan ciertos síntomas como un simple catarro intestinal o alguna infección intestinal, cuadros diarreicos, y así, bueno, son síntomas menores, hasta que llega un momento que prácticamente hasta se va destruyendo la flora intestinal, sean los lactobacilos, sean las células, los anaerobios, los bacteriodes, los enterococos, los coliformes, los estreptococos, en fin, todo esto poco a poco se va destruyendo, tanto la flora colónica como la flora también entérica. Dentro de la flora entérica pues hay más de 400 especies, imagínense, es todo un mundo el colon, es todo un mundo el colon. Entonces, por ese lado, si usted ya presenta esos síntomas de que se le afloja el estómago, se estriñe después, otra vez se afloja, o sea, hay esa interacción de unos momentos usted está haciendo una buena deposición y en otros momentos hay los cuadros diarreicos. Claro, eso puede indicar también una serie de parásitos, ¿no? La diarrea lambria, los blastocitis hominis, etcétera, etcétera. Pero generalmente ya hablar de un colon irritable es cuando ya las diarreas se tornan muy agudas, las diarreas se tornan muy prolongadas, crónicas, diríamos así. Propio de una enfermedad inflamatoria intestinal. Claro que hay pacientes que se entrecruzan con otros síntomas, como la enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? O la enfermedad del Crohn, que hay una reacción a los cereales, ¿no? Y a ciertas sustancias que tienen los cereales. Hay otros pacientes que tienen una intolerancia total a la leche, ¿no? Hay otro paciente que pues de un momento a otro crecen tumores intestinales o úlceras, y entonces hay que determinar siempre la causa, ¿no?, de todo ello mediante pues una serie de análisis que se van realizando, y entonces hasta determinar si ese colon se ha tornado un colon espástico, y bueno, y determinar y sospechar pues qué alimentos no son por lo más adecuados. Capaz el paciente sabe que le hace mal la leche y sigue tomándola, el café y alimentos refinados como son el pan blanco, los queques, los bizcochos, los tallarines, y así no termina un paciente de consumir pues alimentos que le provocan estas afecciones propios de un colon irritable. Imagínense que hoy en día hay tantos problemas asociados al colon irritable como la ansiedad, pacientes muy nerviosos. Se observa mucho hoy en día ya en personas jóvenes demasiado nerviosismo, que llegan ya una neurastenia, pacientes neurasténicos. Y bueno, pues eso prácticamente produce y hace predominar que se produzca un desequilibrio en el colon, un desequilibrio neurovegetativo. Y entonces, pues las crisis se tornan constantes, o sea, el paroxismo, las crisis se tornan muy constantes. Y cuando van acompañados por conflictos psicológicos, mucho peor. Y hay pacientes que ya no toleran estar mucho tiempo estreñidos y comienzan a tomar laxantes o purgantes. Entonces, el consumo abusivo de los laxantes o purgantes también favorece la aparición del colon irritable. El hecho de también padecer de piedras en la vesícula, o sea, los cálculos vesiculares o la litiasis biliar, también a veces determina la aparición consecutiva del colon irritable. Las úlceras también, sobre todo a nivel duodenal, también van a provocar irritabilidad en el colon. Y así va dando lugar a que se refleje una enterocolitis refleja, es decir, en la cual pues ya los movimientos paroxísticos están dados constantemente. Imagínese usted, es terrible estar padeciendo pues de los problemas de un colon irritable, y todo porque se desconoce, o el paciente prácticamente desconoce las causas, ¿no? Desconoce del por qué está padeciendo de estos síndromes, de este síndrome del colon irritable, y a veces llega pues a frustrarse, ¿no? Pero cuando ya va poco a poco investigando el paciente, si es que investiga, por cierto, porque son pocos los pacientes que tratan de ver la causa del por qué se ha alterado su colon, hasta comienzan a hacerse un seguimiento de su historia, de su alimentación, y entonces comienza a investigarse, hasta los padres, porque hay factores genéticos también que se producen. Hay en damas alteraciones hormonales que también ayudan a que aparezca pues esta enfermedad del colon irritable, las intolerancias alimentarias, ¿no? Esto me cae mal, esto me cae bien, etcétera, etcétera. Y entonces esto es muy importante determinar. Pero, ¿qué hacer ante este problema de un colon así paroxístico, un colon irritable? Indudablemente que hay que buscar la forma adecuada de que se brinde un tratamiento adecuado también. Establecer en primer lugar una relación paciente-médico para que se favorezca en la evolución y en el tratamiento y disminuya el problema pues de los síntomas del colon irritable. Indudablemente que esto es muy importante. En primer lugar hay que evitar los alimentos o bebidas que estén desencadenando o empeoren los síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que están con el colon irritable y siguen fumando, imagínense, son estimulantes muy fuertes y coactivos. O pacientes con el colon irritable y siguen tomando café, siguen bebiendo, siguen consumiendo comida chatarra. Entonces, pues así, indudablemente, el paciente, al no tomar conciencia de su enfermedad en la vida, pues se va a sanar. Siempre va a estar con un predominio o al estreñimiento o al estómago suelto, o se alternan ambas cosas. Entonces el paciente tiene que comenzar a consumir alimentos más sanos, más naturales, consumir un poco más de fibra, es decir, ensalada de verduras bien masticadas, a consumir frutas adecuadas, con el estómago, por cierto, vacío, no mezclar después de un alimento, más cereales integrales. Entonces, en ese orden, pues como que nuevamente se va arreglando el colon en su funcionamiento. Claro que aquí es muy importante los inhibidores de los espasmos, ¿no? Lo que se conocen los espasmolíticos. Un paciente que tiene el problema del síndrome del colon irritable. Es decir, para estos elementos inhibidores se enfocan pues a controlar, van dirigidos a controlar los movimientos paroxísticos de esa demasiada motilidad, ¿no? Y bueno, en otro caso, antidiarreicos, en otro caso, laxantes, en otro caso, ansiolíticos, si el paciente está muy deprimido, o antidepresivos. Entonces, combinando en forma natural todos estos elementos, se consigue pues mejorar, pero tremendamente. Entonces, en la naturaleza hay inhibidores naturales o espasmolíticos naturales, diríamos así, que inhiben por los espasmos. Por ejemplo, las antocianinas, que recomendamos siempre, que están en el maíz morado, en la chicha morada. Es por eso que hay algunos países que bastante se exporta a muchos países, sobre todo en donde hay bastante colon irritable y el cáncer del colon es en Japón. Y bueno, allá pues bastante lo aceptan, las antocianinas del maíz morado, lo importan en grandes cantidades, pero nosotros lo tenemos también en grandes cantidades acá. Entonces se recomienda tomar el maíz morado, o sea la chicha morada sin azúcar, puede ser con unos, con lo que es la cúrcuma, un par de palillos, se prepara en 1 litro o 2 litros de chicha morada y esto se lo toma pues sin azúcar, por cierto, porque el azúcar es uno de los peores enemigos del colon irritable, sea blanca, sea rubia. Hay que cambiar los endulcorantes a un endulcorante pues más natural como la stevia, por ejemplo, pero siempre hago hincapié, no a la stevia falsa que se expende en un 90%, 80% hoy en día. Eso tiene que tener usted cuidado. Entonces, en estos casos, se recomienda pues estas antocianinas maravillosas. El usalfa lo tenemos también como elementos desinflamantes, como el maicur. Es excelente, el maicur. Entonces se toma un vasito de chicha morada preparada con unas 2, al comienzo hasta 3 cápsulas de maicur. Esto tomarlo 3 veces al día, antes de cada alimento. Entonces esto va mejorando, pero rápidamente, tremendamente. Y también consumir el carbón vegetal activo. Unas 2 capsulitas de carbón vegetal activo después de cada alimento. Esto ayuda rápidamente a ir corrigiendo esos movimientos violentos, críticos, de lo que es el síndrome pues, del colon irritable o diríamos el colon espástico. También tomemos en cuenta que a veces ante un colon estreñido, por decir, ante una atonía, una constipación, no hay respuesta del colon a los estímulos normales de evacuación, sino pues uno... Cuando hay una buena respuesta es que hay un buen estímulo. Entonces uno va al baño normalmente, continuamente, a las horas adecuadas. Entonces, por ese lado, pues el paciente nota que ya, bueno, no defeca por 8 horas, un día, entonces recurre ya a los laxantes, que no es pues, lo más adecuado, indudablemente. Tiene que ser laxantes suaves en este caso, como por ejemplo la linaza. El mejor es el aceite de olivo. Tomarse unas 4 o 5 cucharas de aceite de olivo al acostarse y levantarse resulta excepcional, excelente, cuando hay demasiado estreñimiento en el colon irritable. Bueno, en Luz Alfa también nos hemos dedicado a todo ello y pues... a toda una investigación del colon irritable y los tratamientos son excelentes cuando se interactúa la dieta en forma adecuada y bueno, los productos de acción comprobada. Por ejemplo, tenemos el Tamarsil para el colon irritable o el estreñimiento, mejor dicho, crónico, para el estreñimiento crónico. Se toma el tamarcil 2 cucharas antes de cada alimento o 4 cucharas al acostarse, ¿no? Con líquido. Esto va a ir poco a poco aflojando, diríamos así, a mejorar la condición de la expulsión de los fecalomas de las heces en cuanto pues hay un estreñimiento. Entonces, en este aspecto también en algunos casos recomienda la terapia del colon irritable, la terapia del lavado hidrocolónico, que es excelente, ¿no?, para desinflamar a los órganos internos, para mejorar la circulación vascular y linfática, para reducir el diámetro del colon, que muchas veces está tan lleno de sustancias fecales. Esto va a mejorar la función digestiva, de hecho que va a mejorar la función de eliminación de toxinas a nivel del colon, riñones, piel, hígado, pulmones, la linfa. Esto es muy interesante, ¿no?, cuando es necesario también adherir a esta terapia de lavado hidrocolónico. Prácticamente deberíamos tener un colon limpio. ¿Por qué debemos tener el colon limpio siempre, constantemente? Porque muchas enfermedades están ligadas al estado del colon. Y se puede decir que hasta el 90% de todas las enfermedades están relacionadas con un colon sucio, que después, al permanecer por mucho tiempo, ese colon sucio va a determinar lo que es la irritabilidad, es decir, el síndrome ya del colon irritable. ¿Se dan cuenta? Que un síndrome del colon irritable comienza por un colon sucio, donde se almacena tanto desperdicios por días, por meses y por años. ¿Se dan cuenta? Y ahí pululan las bacterias, las toxinas, se destruye la flora intestinal. Es todo un caos, indudablemente. Es todo un caos. Entonces, por ese lado, hay que siempre realizar que el tratamiento se torne holístico, integral, porque esto puede determinar pues en muchos síntomas, hasta el hemorroides, la diverticulitis, que es muy crítico, la enfermedad del Crohn, infecciones parasitarias, mucha flatulencia, cuadros diarreicos, imagínense, son síntomas de no terminar, la fatiga. Los pacientes con colon irritable pues siempre padecen de fatiga, de agotamiento, hasta un envejecimiento prematuro de la piel. Entonces, pues hay que tratarse esta enfermedad del colon irritable así en la forma ordenada como les estamos indicando, ya como les estamos indicando. Y bueno, el resultado pues excelente, es extraordinario, y uno se siente como que vuelve a la vida nuevamente, como que vuelve a la vida. Y eso es el propósito justamente de lo que es un tratamiento al estilo de Luz Alfa, un tratamiento holístico, un tratamiento integral. Nos estamos olvidando, para esos conflictos psicológicos que se presentan, tomar elementos relajantes como el Maxín, el Valerín, una cucharadita de Valerín y unas 25 gotas de Maxín de Luz Alfa, tomarlo también 3 veces al día como elemento importante para el sistema nervioso. Después también elementos como el complejo B, por ejemplo, tomar la levadura de cerveza, unas 2 capsulitas junto con el SP-GOI, resultaría mucho mejor. Tomarlo también con los alimentos 3 veces al día. Aumentar un poco el salvado de trigo, por ejemplo, 1 cuchara o 2 cucharas en los almuerzos o en los desayunos, si se come algo de comida en el desayuno. Entonces se puede ingresar 1 cuchara o 2 cucharas de salvado de trigo o también de germen de trigo. Entonces, y así, bueno, va un orden pues adecuado, específico para el tratamiento del colon irritable. Entonces no se olvide de tomar su chicha morada con 2 a 3 cápsulas de Maicur 3 veces al día ante los alimentos. Y si está muy estreñido, tome su tamarcil 2 cucharas ante los alimentos o 4 a 5 cucharas al acostarse. También el aceite de oliva, de 4 a 6 cucharas al acostarse y al levantarse, si hay demasiado estreñimiento. Tomar un poco más de agua, más líquido durante el día. Que los alimentos contengan fibra. Creo que es sencillo, ¿no? Realizar un tratamiento para el colon irritable. Y entonces el resultado pues es óptimo. El paciente que es tratado y cumple con los tratamientos, pues al final se siente como nuevo. Y más aún, hay que repoblar esa flora intestinal que se pierde, esa flora intestinal saprófita. También consumiendo ciertos cultivos, como los germinados, por ejemplo, va muy bien y bien masticaditos. La chicha de jora, el conchicho, sobre todo el concho de la chicha de jora, también es excelente, va muy bien. Hay ciertos compuestos, ciertas vacunas naturales que se expenden hasta en las farmacias también, es recomendable. Y así vamos siempre con un tratamiento holístico integral. Pero acuérdese que el colon irritable es propio de una sociedad de la comida chatarra, de los embutidos, la carne es procesada, los chicharrones, la grasa, las pizzas, el arroz blanco, el pan blanco, es decir, pues de alimentos que vacíos que se degeneran cada día por la industria que procesa los alimentos. Por eso que los seres humanos estamos prácticamente esclavos, dependientes de la industria procesadora de alimentos, donde se enriquecen, diríamos que no son ángeles, sino ya demonios, que viven a costa de las enfermedades de los seres humanos. Y de ahí pasan al paciente a las farmacias, a la industria farmacéutica. O sea, las industrias procesadoras de alimentos generan las enfermedades del colon. Y de ahí se lo pasan a los pacientes a la otra industria, a la industria para que los trate de la industria farmacéutica. Imagínense, así está hecho el negocio, así está hecho el negocio. Pero si hubieran normas de salud, hubieran reglamentos estrictos en cuanto a la alimentación de la población por las autoridades de salud de todos los países, sería diferente. Por ejemplo, habrían normas donde se prohibiría, por el bien de la salud de la población, tanto a nivel del Ministerio de Salud, las municipalidades, que circulen la harina refinada en todo el país, en todo el territorio nacional. Entonces, prácticamente, ya las industrias que procesan los cereales, los granos, ya no harían negocio con la salud del pueblo. ¿Cómo es este negocio? Por ejemplo, las industrias procesadoras de alimentos importan el cereal así integral, el trigo. Bueno, ahora es trigo transgénico. Lo someten a la molienda y ahí tratan de hacer negocio con ese cereal, ese grano, quitándole, por un lado, el complejo B, o sea, el germen de trigo, para negociarlo y enviarlo a industrias que procesan los alimentos o hacen medicina. Por otro lado, sacan el salvado de trigo también. Y al final queda la harina pues blanca refinada, y lo refinan todavía mucho más a esa harina. Entonces prácticamente ya queda un alimento muerto, pero le han sacado ganancia, le han sacado utilidad, han dejado solo el endosperma y bueno, han hecho negocio con el germen, el embrión, el germen donde están todas las vitaminas en los cereales y minerales, y también han hecho negocio con el salvado. Para las industrias, justamente eso lo venden a las industrias pues, avícolas, ahí por toneladas, igual que el arroz, por ejemplo, el arroz, igualito, también cuando lo procesan, le quitan esa cascarita donde está todo el complejo de vitaminas. Usted seguramente alguna vez ha consumido el arroz integral, ¿no? Íntegro, con todas sus vitaminas, pero en otras ocasiones usted consume el arroz blanco, donde ya está procesado. Entonces, ese llamado polvillo, donde le sacan al arroz integral, eso lo industrializan, lo comercializan, hacia las avícolas o las chancherías. Muchos le dan a los chanchos como alimento balanceado, ¿no? Este polvillo, que quien debería consumirlo pues es el ser humano. Pero desgraciadamente pues ahí está el comercio de las industrias procesadoras de alimentos. Igual hacen con el azúcar también. El azúcar lo procesan y a tal punto pues que eso afecta al colon, a todos los intestinos, al sistema nervioso. Se dan cuenta que en este mundo es terrible la industria de la muerte, la industria procesadora de alimentos, cómo genera tantas enfermedades en la población, desde los parásitos en los niñitos, parasitados. ¿Por qué? Porque el niñito está ahí con su pan blanco, su mantequilla sintética, sus caramelos, sus gaseosas, y eso pues lleva a las enfermedades desde temprana edad, desde pequeñitos. Y el ser humano podemos decir que es muy difícil que llegue sano a los 30 años, menos, a los 20 años ya está enfermo. Jóvenes, púberes, están con gastritis de 10 años, 12 años, 14 años, ya están con el colon irritable, ya están con gastritis. Ay, me duele, dicen, el intestino, me duele el estómago. ¿Por qué? Porque pues se dan unos banquetes con la comida chatarra terrible, se vuelven fanáticos de los tallarines, del pan blanco, el pan francés, etcétera, etcétera, y de las bebidas gaseosas, y están con los caramelos de menta, de todos los sabores, y viven ese ambiente tóxico todos los días. Y así pues las industrias de procesamiento de alimentos generalmente se enriquecen más, generan más depósitos. ¿Ha visto unos depósitos gigantes? Ahí es donde se procesa, pues ahí almacenan los granos y por otro lado lo procesan. Y el ser humano, al fin y al cabo, diríamos que casi el 80% de la población consume alimentos procesados, alimentos llamados vacíos, vacíos porque están vacíos de vitaminas, de minerales. Simplemente son alimentos ya completamente refinados, o sea, afinados, alimentos que están listos para ser enterrados en una tumba. Por eso se llaman refinados, finados, o sea, están muertos, pues, ¿no? Están muertos. Entonces hay que, en vez de ingresar al cuerpo, a nuestro organismo, hay que llevarlos pues al cementerio. Eso sería lo correcto, ¿no? Un alimento refinado, por ejemplo, un pan blanco, no hay que llevarlo a la casa. Para introducirlo como alimento muerto, finado, al estómago, los intestinos. Sino, mejor dicho, hay que llevarlo, hay que cavar un pozo, ahí como un ataúd así, enterrarlo, porque ya está muerto, pues está refinado, o sea, está afinado, ¿se dan cuenta? Igual los aceites también. Imagínense cuánta dependencia hay de los alimentos que provocan el colon irritable y muchas otras enfermedades. Y los aceites que se consumen son aceites transgénicos, aceites trans, mutagénicos, venenos terribles para el colon y todo el organismo, para el cerebro, la harina blanca refinada, las aguas también, que son totalmente desvitaminizadas, y así sucesivamente. Todos los alimentos, podemos decir casi un 80%, el arroz blanco, hasta el maíz, todo se procesa, y todo por el bendito dinero, por la codicia. Es como que se explota al cereal, y al final pues al pueblo, como no tiene cultura, no tiene educación, no se le brinda cultura, entonces simplemente actúa como esclavo, pues, igual que las elecciones, ¿no? Donde los grupos de poder son los que determinan quiénes van a ser los futuros gobernantes y utilizan al pueblo con las encuestadoras. Este va primero, este de acá va primero, este va segundo. Y al final son igualitos, cumplen su cometido y al final, por psicología, dicen uno, el pueblo al final va a votar por el que está en la punta, dice, va a ganador, no va por el que está en la último lugar, sino va al que está en la punta. Y pues, dicho y hecho, se cumplen, ¿no?

las terapias de lavado hidrocolónico que sean pues extraordinarias, limpiar el colon de 20, 30, 40, 50 años, donde quizás el ser humano no se dio cuenta de la importancia de tener un colon limpio. Entonces esta terapia se realiza con agua pues ozonizada, magnetizada, ionizada y alcalinizada. Es una terapia pues de lo más moderno, ¿no? De 30 litros de agua que van en curso a hacer una limpieza colónica intestinal. Se lo recomendamos. Y también la liberación pues de las emociones atrapadas, en la cual generalmente en los problemas del colon irritable también a veces los conflictos psicológicos son muchos en el ser humano, a liberarse de esas emociones tóxicas, de esas emociones atrapadas, así es. Y a veces también los parásitos están ahí pululando los intestinos, pues a hacerse su barrido de patógenos con nuestro regulador electrónico de virus, bacterias y parásitos. Bueno, como usted ve, siempre son terapias alternativas que se sugieren y que son muy importantes. Y así, bueno, estamos siempre con lo mejor de la naturaleza, llevando a cabo este programa de medicina integral de Luz Alfa. De igual manera, pues ya le estaremos dando las direcciones donde ustedes pueden también acercarse. Siempre va a haber un lugar cerca de usted. Vamos a abrir las líneas naturales, de Luz Alfa para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383, en la cual usted se dará cita con su llamada. Y bueno, entonces estamos tratando pues esta enfermedad del colon irritable y hemos brindado cuál debe ser el tratamiento más adecuado. Y la idea pues es tomar conciencia de ello. Vamos con los contactos. ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De acá, de Rima, doctor. Carlos de Rima. Adelante. Mire, hace 3 días presenté una hinchazón del pie izquierdo. Ya. Yo presumo, ¿no? Es que puede ser que sea, me ha rascado y sangró un poquito, ¿no? Uh-huh. Me rasqué el empeine. Ya. Presento un hinchazón. Me puedo poner a unos zapatos, el zapato. Mi edad es 40 años. Y además también otra posibilidad, digamos, estaba pensando en que como tengo la mala costumbre de sacarme, entre comillas, conejos de esa parte del tobillo, No sé si deberá a eso. ¿No? ¿Alguna repregunta? ¿Padece de varices? No. Ya, ¿alguna lesión, alguna cirugía que se haya hecho que involucre pues al tobillo, la pierna, el pie? No, tampoco. Tampoco. ¿Ha viajado un poco largo? No. Bueno. Más bien lo que le puedo decir es que me da la impresión que esa presión que siento en el pie izquierdo, a la altura del tobillo un poco más arribita, ya, estaría subiendo a la pierna. Claro, la impresión. Y comienzo ya a coger un poco. Si se ha rascado demasiado, puede ser un cuadro de alergia, ¿no? También. Ya. Interno. A ver, vamos a explicar. Bueno, ya, cuelgo, muy agradecido, doctor. Usted también. Sí, indudablemente, generalmente, pues la hinchazón indolora, no hay dolor de los pies, los tobillos, es un problema comúnmente más en personas mayores. Bueno, usted es bastante joven, al menos por la voz, ¿no? Y se va presentando el edema porque se acumula los líquidos. Hay una acumulación anormal de líquidos tanto en el tobillo, el empeine, los pies, las piernas, ¿no? Eso se denomina pues un edema. Entonces hay que determinar también cómo están funcionando los riñones, demasiado acumulación de ácido úrico, problemas de alergias, ¿no? O sea, por una dermatitis, por decir, de tanto rascarse. Eso hace que se involucre aquí la hinchazón. Entonces, por ese lado, tome nada más diuréticos, ¿ya? Le ayudaría bastante. Tome cola de caballo con barba de choclo, chancapiedra, un litro diario. Y dentro de Luz Alfa le ayudaría bastante tomar el tunalín, 2 cucharas de tunalín, en este caso cada 4 horas. aplicas emplastos de papa rallada con linaza, o sea, remoje la linaza, después raya papa, lo mezcla y esto se lo aplica. Esto desinflama rápido. Sería muy importante pues tomar en cuenta una terapia de desintoxicación iónica celular, ¿ya? Esto sería lo mejor. Muy bien, vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante. Ah, bueno, se nos fue esta llamada. También en las damas que padecen de hinchazón en las piernas, a veces esto se da en aquellas damas que toman estrógenos, ¿no? Y bueno, esto es importante siempre tomarlo en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente llamada, ¿lo? Santanita, doctor. Bienvenida, haga su consulta. Doctor, una consulta. Mi nieto se cayó de la cama, se golpeó la frente. Ya. Y ahí él se le hizo su chinchón, ya su hematoma, le eché el iridoid, le bajó. Pero el día siguiente nuevamente se le hincha. Le he hecho, le baja, de nuevamente se le hincha. ¿Qué le puedo, ¿Cuántos años tiene? Año 8 meses, ¿no? Ya, ¿y entonces por qué, doctor, que de nuevo se le hincha, de nuevo se le hincha? Le baja de nuevo al día siguiente otra vez. Sí, indudablemente, vamos a explicarle, ¿ya? Ya, doctor, le escucho. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Bueno, a veces dice el dicho, todo lo que sube, baja, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una inflamación, mejor dicho, es una reacción frente a un estímulo pues que ha sido demasiado fuerte de su cuerpito. El golpe que ha tenido es fuerte, en otros casos a veces es por picaduras también. Entonces, en estos casos, póngale pañitos con la orina, ya pañitos con la orinoterapia, así fríos, o también pañitos con agua de malva, ya con agüita de malva, para que baje la inflamación. Y esto hay que hacerlo así. Siempre cuando hay el golpe, inmediatamente lo que se debe aplicar es algo bien frío. O sea, triturar un poco de hielo, envolverlo en un pequeño manto y colocarlo, ¿no? Para que la inflamación, pues, cese lo más inmediato. Ya, y nada más. También, bueno, si usted tiene a la mano tarwi, haga un cataplasma de tarwi, lo muele, las semillas, y esto puede aplicarlo. Esto disminuye rápidamente cualquier hinchazón. Ya, y bueno, esto sería lo mejor. Si tiene el Maxin, aplíquele un poquito de Maxin, ahí de líquido de Maxin, también. Esto le ayudaría bastante. Pasamos a otra llamada. Adelante. Bueno, se nos fue esta llamada. Vamos a seguir con el 472-3110 y 472-3184. Adelante. Del Callao, doctor. Ah, bienvenido. Adelante. Doctor, yo sufro de colon irritable. Ya. Y, ¿cómo se llama? Tengo mucho gas, doctor. Y me duele mucho el estómago. Ya. Entonces yo quisiera, por favor, doctor. También, doctor, sufro de la vitamina B12. Ya. Y, doctor, entonces, he tratado de ver con un familiar por el internet que yo debo de comer mucha carne, no sale otra cosa en el internet. Uh-huh. Yo quisiera usted que por favor me ayudara, porque yo como mucha carne, pues. Que, yeah. ¿Qué cosa puedo suplantarla con una hierba, doctor? Uh-huh. O algo que supla a la carne, doctor. Yeah. Quisiera que por favor me ayudara esas cosas. Y también sufro de muchos gases y el estómago lo tengo elevado. Uh-huh. Yo le pediría, por favor, doctor, a ver si usted me puede ayudar a comprar algún producto también. Claro, de no se preocupe, vamos a ayudarle. Gracias, doctor. A usted también. Bueno, en el caso del colon irritable, aquí, indudablemente, usted tiene que hacerse todo un programa de tratamiento adecuado. Todo un programa que consiste en, primeramente, pues, evitar el estreñimiento. Aunque en el colon irritable, pues, se dan casos alternados, estreñimiento y después el estómago suelto. Comience usted tomando su aceite de oliva al acostarse, 3 a 4 cucharas todos los días. Después, aumente más la fibra, más ensalada de verduras, por lo menos un 30-40% de su plato. Después, tome usted 1 litro diario de chicha morada, un vaso de chicha morada con 2 cápsulas de maicur ante los alimentos, 3 veces al día. carbón vegetal activado, dos capsulitas después de los alimentos, ya de, con líquido, el carbón vegetal activado, puede ser con la misma chicha morada. En este orden, mastique bien. Si hay mucho estrés, mucha tensión, pues tome el Valerín, el Maxín, después de los alimentos. En este orden, practique un poco más de meditación, o sea, serenidad mental, para que tenga mejor gobierno de sus emociones. Entonces, en este orden, pues hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Y en cuanto a la carencia de, digamos, de la cianocobalamina o la vitamina B12, indudablemente esta se va a sintetizar en el colon. Por eso que usted tiene carencia, porque tiene prácticamente la flora intestinal destruida. Esa es la razón, el caso suyo. ¿Y esto a qué se debe? Pues usted seguramente anteriormente ha padecido de estreñimiento o ha tomado muchos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, pongamos que haya padecido de algún tipo de enfermedad infecciosa intestinal, por decir el cólera, etcétera, tifoidea, y entonces le han dado fuerte dosis de antibióticos y eso ha destruido la flora intestinal, y la que sintetiza la flora intestinal, la que sintetiza la vitamina B12 en los intestinos es la flora intestinal. Cuando tenemos una buena flora intestinal no tenemos por qué tener carencia de vitamina B12 y no estar pensando pues que es por falta de carne. Eso es un absurdo, totalmente. Más bien le va a enfermar más el colon irritable el consumo de la carne, aparte que ya está demostrado que genera el cáncer, ¿no? Entonces, hay en otros países causas raras de carencia de la vitamina B12, por ejemplo, en Escandinava, lo que se conoce la enfermedad escandinava, de la tenia de los peces. Capaz usted ha consumido demasiado pez, está con la tenia de los peces. Hágase un barrido de patógeno, pues, ¿no? Esto le ayudaría bastante. Y bueno, de una otra forma, a veces hay trastornos autoinmunológicos, hereditarios, ¿no? Donde, pues, se va a presentar una carencia ya de la vitamina B12 o la cianocobalamina. En otro caso, pues la anemia perniciosa también. Hay casos de enfermedades autoinmunes donde pacientes con el problema de la artritis reumatoidea o la enfermedad de Graves que presentan esta atrofia a nivel intestinal, los carcinomas gástricos, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, consuma la espirulina, pues, tiene vitamina B12, es una alga natural de agua dulce. El SPOI tiene vitamina B12, por ejemplo, es muy importante, dos capsulitas con los alimentos, tres veces al día. Consuma una porción de algas de yuyo, cochayuyo, por ejemplo, cada tres días, cada dos días. Eso también usted va a suplir enormemente. Y bueno, por ese lado, el huevo sancochado tiene vitamina B12 también, pero de corral, ¿no? De corral. Entonces, en ese orden, pues usted va a ir supliendo poco a poco y consuma probióticos para que restablezca pues esa flora intestinal que al parecer es la causa de esa carencia de la cianocobalamina o la vitamina B12. Así es. Bueno, vamos a seguir. Vamos a la otra línea. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Vitampe. Bienvenida. Doctor, yo quiero hacer una consulta. Mi mamá se atendió siempre en Luz Alfa. Ya. Pero ahora como ha viajado a provincia, y me ha llamado un teléfono que dice que mi mamá tiene cólicos. Ah, cólicos. Según esos cólicos, ella le viene de un... Le han detectado que tiene cálculos en la vesícula. Ya. Y tiene también un poco de arenia en los riñones. Y como se ha vuelto media renegona, entonces todo se altera, entonces algo ha comido que la ha hecho mal y entonces está con cólicos ahorita. Pero el doctor le ha dicho que tiene los cálculos que ya no pueden salir así fácil, sino que tiene que operarse. Pero para su edad que ella tiene no puede operarse, entonces está con pastillas. Cuando le viene un cólico tiene que tomar esa pastilla. Claro. Le pasa otro tiempo. Le da otro cólico, tiene que estar con esa pastilla. Entonces yo no quiero que ya esté tomando esa pastilla. Claro, ¿cómo puedo? Sí. O sea, si el cálculo es grande y no puede salir fácil porque tomando su... Claro, están demasiado grandes y el cólico, pues a lo mucho se expande a 6 milímetros, ¿no? Entonces, por ese lado es muy difícil. Si el cálculo está más de 7, 8 milímetros, ¿no? Ya, pero dime, si lo que le he dicho es que no puede operarse para su edad, ¿y ¿cuál? Tiene que estar con la pastilla, los calmantes, claro. O es que puede haber algo que pueda hacerse. Claro, vamos a explicarle. Ya, doctor, una otra consulta más. Sí. Yo estaba hace 15 días con la tos, me fui a tratarme al hospital y me han dicho que mi pulmón está más, según mi edad, que está más avanzado. Uh-huh. Entonces yo le digo, pues, porque claro, yo trabajo como frigorífico de hielo. Uh-huh. Entonces a veces me tengo la tendencia de darme una tos fuerte y que me dura hasta más de 15, hasta cerca de un mes, tos y tose. Uh-huh. He estado tomando el propóleo, el quinalín, hay veces los que tengo para la tos en mi bolsillo. Claro. Claro, me pasa. Después viene otro mes, así, vuelta, me da esa tos fuerte y me... Dígame, ¿usted para permanentemente cogiendo hielo? Sí. Entonces, a veces me descuido, entonces yo abro el frigidero y vendo los hielos. Pero el doctor me ha dicho que usted se ha descuidado mucho y su pulmón está más viejo como de usted su edad. Entonces yo, ¿cómo puedo prevenir o sea, cuidarme de mi pulmón que no avance? Claro, correcto. Vamos a ayudar. Claro, la tos me da bien fuerte, eso sí, no me suelta hasta más de 15 días y tose. Claro, no me da, estoy normal, pero después me da una picazón y me hace toser hasta desesperarme. Correcto. Ah, claro, ahora sí ya me he sanado, estoy bien, pero quiero prevenir. ¿Cómo puedo ver para mi pulmón, para que no se me... No se preocupe, vamos a ayudar. Que no puedo ni hacer ni leña, ni estar fuera donde esfuman, nada. Sí, vamos a ayudarle con lo mejor de la naturaleza para buscar ese equilibrio, ¿no? De sí, esa doctor. Parte térmica, donde usted pues está sometida a la parte del frío, y que a la larga le va a afectar a los alvéolos pulmonares. Vamos a ayudarle. Ya, doctor, estoy llamando público, ¿me puede...? Ah, ya, no se preocupe, vamos a esperar que llegue, ¿ya? A usted también, le agradecemos por su llamada. Pasamos, mientras tanto, a la siguiente llamada, ¿no? Aló, Luz Alfa. ¿Cómo está, caballero? ¿De dónde nos llama? Hija de la provincia de Huancayo. Quería que explique sobre el suplemento de zinc. He escuchado siempre hablar de eso, sobre es buena para la impotencia o... ¿Qué se puede para la impotencia recuperar para tener eso, esa gana de que tuviera los 25 o 30 años? Correcto, no se preocupe, a la baja de líbido, ¿no? Muy bien. Sí, explícame sobre eso, sí, doctor. No se preocupe, vamos ya, a ayudar ya, gracias, a la doctor. Importancia de este oligoelemento del zinc en la salud del ser humano. Pasamos a la siguiente llamada. ¿Aló? Del RIMA, doctorcito. Adelante. Doctorcito, quisiera saber qué relación hay entre el consumo de los aceites industriales que se utilizan en la cocina y la diabetes. Quisiera saber qué relación hay entre el consumo de esos aceites y la diabetes, doctorcito, por favor. Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Gracias. A usted también, le agradecemos por su llamada. Y bueno, seguimos con más contactos. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Chincha. Ah, desde Chincha, adelante. Doctor, yo fui la que le llamé la semana pasada y sobre artrosis, sobre pólipo en la vesícula. Pero lo que estoy preocupada es que usted me recomendó 3 dientes de ajo y un limón y un palillo. Ya. Y por ahí me han dicho que el ajo dice que mata los glóbulos rojos, me han dicho, y quiero saber si es cierto. Y otra cosa, también otra pregunta, doctor, usted me dijo un palillo y yo en el mercado donde venden hierba encontré palillo chiquito y le eché uno y medio, lo echaba porque era pequeñito y flaquito. Ahora este palillo que me han vendido, que he comprado en estos días, es más grande y más ancho. ¿Qué cantidad le he hecho y por cuánto tiempo? ¿Y usted para qué me recomendó eso? ¿Para la artrosis o para el pólipo, doctor? Ya, dígame, ¿usted tiene un problema, qué tamañito tiene el pólipo, la vesícula? Mira, son 2 pólipos que tengo. Tengo de 5 milímetros y de 4 milímetros. Pero, doctor, ya yo hice el uso del aceite de oliva, ya lo tomé por 3 días. Así como usted me recomendó, cada dos horas, y ahí ya lo dejé. Incluso me ha sobrado más de la mitad y ahí lo tengo, pero no sé si continuar con ese aceite, porque después me voy a pasar otra ecografía a ver cómo claro, está. Claro, primero sáquese la ecografía, ¿ya? ¿Cómo, doctor? Primero sáquese la ecografía. Ya, doctor, por favor, ¿por cuánto tiempo puedo tomar el ajo? Pero yo, dígame, yo lo estoy haciendo bien, porque mira, yo lo agarro, lo hago reposar, lo estoy bien de ajo, picadito con el quión. Pero ese no es para tanto el pólipo, ¿no? Eso no son para el pólipo, eso es para la artritis o artrosis que usted tiene, dolores muy severos. Ah, ya, doctor, pero yo lo estoy haciendo remojar por lo menos 10 minutos, así lo cuelo y me lo tomo, ¿está bien lo que estoy haciendo? Claro, eso sí, no hay inconveniente. Ya, ya, pero eso, no hay... ¿eso sí, ¿caso hay dolor? ¿Cómo? ¿Si hay dolor, se toma eso? Claro, cuando hay dolores o para limpiar las arterias, ¿no? De tantas grasas saturadas. Entonces, desde ese punto de vista, se emplea. Discúlpeme, ¿tengo varices? ¿Se me limpiará eso? Claro, para eso sí está muy bien. Ya, entonces dígame, por favor, porque dolor no tengo en la rodilla, solo me cruje, me suena, y antes que avance, yo por eso estoy previniendo, tomando el colágeno, estoy tomando. Doctor, dígame, por favor, el colágeno nada más lo estoy tomando en las noches. Sí, con no, agua. Tres veces al día tómelo esto. Ya, tres veces al día. Bueno. Sí, o sea, el colagen, una cucharadita de té tres veces al día. Ya, esto le va a ayudar bastante. Y bueno, vamos a explicarle un poco más. Muy bien, seguimos aquí con más llamadas, más contactos. ¿Aló? Aló, yo quisiera preguntarle, de mi vista, me han visto que tengo glaucoma y qué podría tomar, ¿tiene alguna medicina? Me han dicho que ya no tiene medicina. Ya, correcto, ya le han diagnosticado entonces la glaucoma. Los ojos dicen que tengo glaucoma y no me explico a qué se debe y por qué tengo esa glaucoma, me han dicho que es hereditario. Ya, sí, indudablemente en muchos casos es hereditario. ¿Ha tenido golpes, caídas? No, el único que yo sufro mucho, demasiado, entonces mucho he llorado, ¿no? Desde hace años, desde mi juventud, desde que me casé, todo el tiempo ya. He sufrido, no sé si será eso la causa. Ah, ya, entonces hay emoción, ha pasado por traumas emocionales usted. Por eso será, doctor, y quisiera saber si puedo tomar, si de repente pueda todavía atajar con algo. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, gracias, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente, ¿cuántas enfermedades se dan por los traumas pues emocionales? Son diversas. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente contacto. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Tablada de Lurín. Muy bien. Adelante. Quisiera hacer una consulta por curiosidad. Sí. ¿Cómo se origina la psoriasis? Porque últimamente veo personas que con sus manchitas blancas. A un colega de trabajo le veo con manchitas marronas. Así es. Y no sí, sé. Es una enfermedad autoinmune también. ¿Lo escucho por la radio? Sí, sí, vamos a explicarle. Muy bien, sí, indudablemente que sí. Y bueno, vamos entonces a las respuestas. Nos indica que vamos a las respuestas. En el caso de este mineral, de este oligoelemento, el zinc. ¿Para qué sirve el zinc? ¿Qué tan importante es el zinc? Bueno, es un oligoelemento, un mineral, que sirve para la síntesis de las proteínas. Es decir, que las proteínas se sintetizan, se desdoblan gracias también a este mineral, el zinc. Y esto hace que actúe en los músculos, en los órganos reproductivos, que es muy importante para la producción más que nada de esta sustancia creadora de la vida, es decir, para la producción del semen en la próstata. Por eso se recomienda el zinc. Y también si uno tiene una herida interna, pues bueno, ayuda a la cicatrización. Si tiene problemas de infertilidad, ayuda a lo que es la infertilidad. Ayuda a regular el colesterol, ayuda a que se produzca insulina, que es importante en los pacientes con problemas de diabéticos, ayuda a mantener el balance ácido-alcalino de la sangre también. Y bueno, ¿dónde encontramos este producto, este oligoelemento natural? En primer lugar, lo vamos a encontrar fuertemente en el polen. Tome usted una cucharadita de polen natural, por cierto, no confunda el polen artificial, el polen natural de Luz Alfa, una cucharadita diaria, con dos cápsulas de levadura de cerveza, ya, de luz alfa. Esto es muy importante. Después también usted lo encuentra en la semilla del girasol, en sí, en buenas cantidades, en los champiñones. Entonces es muy importante el zinc para el desarrollo, sobre todo de los órganos reproductores y el normal funcionamiento, por cierto, de la próstata. Eso es lo más importante. Además, pues que el zinc realiza más de 100, participa en el funcionamiento de más de 100 actividades, pone en movimiento la actividad de más de 100 enzimas, ¿no? Esto es también bastante importante. Ya, y tómelo, pues en esta forma, como lo estamos recomendando. Si usted tiene problemas de la próstata, pues le recomendamos licuar medio limón verde en medio vaso de agua y le agrega ahí dos cucharas de hojitas de perejil y una cucharadita de polen, ¿correcto? Y usted va a tener más energía. Y si esto lo acompaña con dos cápsulas de ese pegoy, mucho mejor. Entonces, por ahí usted va a tener pues más energía para los órganos reproductores en su normal funcionamiento. ¿Ya? Y siempre pues vale la recomendación, hay que cuidar bastante nuestra energía de líbido, no hay que desperdiciarla por desperdiciarla. Acuérdense que es algo muy sagrado, los mejores, los animalitos son los que aparentemente animales nos enseñan bastante en la naturaleza. Ellos solamente utilizan la reproducción sexual para los actos reproductivos. Y después de eso son como amigos, ¿no? No sienten el acercamiento ni la necesidad. Entonces esto es en muchos animalitos, no en todos, ¿no? Entonces son enseñanzas que nos dan de que hay que saber hacer uso de este órgano de la vida, este órgano reproductivo. Y bueno, pues cuando hay mucha intoxicación en el organismo, pues baja el líbido, consumo de carnes, grasas saturadas, frituras, los estados psicóticos, emocionales, bueno, todo esto influye. Así que tome esta fórmula que le hemos recomendado, ¿ya? Ya está. En cuanto a el colon irritable, ¿verdad? Ya le dimos la respuesta. El problema de los pulmones, el pulmón que lo tiene, pues, o sea, hay mucho enfriamiento, nos dice nuestra dama, sucede que hay mucho enfriamiento. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Haga lo contrario, pues. En estos casos, consuma usted, prepárese usted una agüita de elementos que le van a ayudar a proporcionar el calor térmico a nuestro cuerpo. Van a actuar sobre el hipotálamo y usted va a sentir calorcito, natural. Prepárese una agüita de hierba luisa, de un poquito de kion, o si gusta, no el kion, pero sí la canela y el clavo de olor, ¿ya? Y si puede conseguir un poquito el palo santo. Esto lo va a servir y esto se va a tomar una tacita o media tacita nada más, endulzadito, antes de cada alimento, tres veces al día, dado que usted está continuamente en contacto pues con el hielo. Entonces eso le produce un reumatismo, ya un desequilibrio térmico de su cuerpo, de su organismo. Y por ese lado, pues nada más, así de simple. Y si hay algún tipo de infección, tómelo con el propóleo. 30 gotas de propóleo, esto sí lo toma cada 4 horas. Si hay mucha tos, tome el nogalín, 2 cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo, también cada 4 horas. Entonces, con esto usted va a marcar pues un equilibrio térmico en su cuerpo, en su organismo, ¿ya? Muy bien. Desde el RIMA, bueno, en cuanto a los aceites, la diferencia, o sea, cómo implica, cómo influye los aceites, en este caso, refinados en la diabetes. Indudablemente que sí, enormemente, porque cuando un aceite se refina con tantos solventes químicos, en el proceso de desengomado, del refinado, del blanqueado, en el proceso de la desodorización, ahí pues se emplean el ácido fosfórico, imagínense, eso es muy terrible, el hidróxido de sodio, la soda cáustica, se emplean sustancias aromáticas artificiales, y así sucesivamente, pues es todo un proceso de refinamiento, que al final se convierte ya en un aceite trans, un aceite mutagénico, hasta diríamos así, el cancerígeno. Generalmente los aceites, cuando se los somete a altas temperaturas, y así lo es en el procesamiento, por encima de los 150 grados, ¿no? Pues esa ya se convierte en una grasa saturada mutagénica, peligrosa para los genes de nuestro organismo, en este caso para el páncreas, ¿ya? Para el páncreas, donde va a atrofiar el proceso de la formación de la insulina. Y cuando se somete a 200, más de 200 grados, imagínense, ya pues, es más que trans, ya es exponencialmente, pues es ya crítico, hasta para que se produzca una transconfiguración de la cadena molecular del organismo. Entonces son grasas altamente tóxicas para el organismo, generan cantidad de radicales libres, ¿no? Son mutagénicas, cancerígenas, y desgraciadamente el páncreas se va a sentir muy agredido por estas grasas saturadas o aceites transgénicos. Y desgraciadamente, decíamos en un principio que nosotros vivimos esclavos de la industria procesadora de alimentos, donde estos aceites de grasas trans, sean mantequillas, mantecas o aceites refinados, se lo emplean justamente para hacer el pan de cada día, para los dulces, los pasteles, para producir margarinas, mantequillas sintéticas, para venderlo como aceite vegetal, pero no tiene nada de vegetal, para las papitas light, las papas fritas, y así sucesivamente, pues desgraciadamente en el 99% de los restaurantes criollos se emplea estos aceites. Y por eso que esto a la larga afecta al páncreas y afecta al hígado. Por eso que aumentan los casos de esta esteatosis hepática, decía, el hígado graso, se dan cuenta. Las arterias, la arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, porque en forma de películas delgadas se adhieren pues a las paredes de las arterias. Y esto afecta al corazón, al cerebro, los pulmones, y a todo el organismo, no solamente a la diabetes. Así que mejor es bueno optar por el alimento, el aceite más adecuado, que es el aceite extra virgen. Y si usted quiere freír, haga uso del aceite extra virgen de girasol, o aceite extra virgen también de ajonjolí, ya, ajonjolí y girasol en extra virgen. Soportan una temperatura de más de 100 grados, que es una fritura, por decir. Es la excepción, nada más, dado que pues es difícil decirles que no frían, porque casi un 80% de la población siempre quiere algo frito, ¿ya? Porque ya se ha creado de la industria de las frituras, ya, porque la mamá a veces amanece el día, lo primero que va a buscar no es la fruta para el extracto, el jugo, lo primero que va a buscar ahí y se le refunde es la sartén, ¿eh? Y de frente comienza la fritura, para freír el huevo, para hacer la tortilla, para esto, para lo otro. Entonces, porque ya se ha creado esa cultura de la mala muerte, de la muerte lenta en nuestra población, y eso lo generan pues las industrias procesadoras de aceites refinados. Imagínense, siempre le digo, para fabricar nomás esa mantequilla que venden cómoda, un sol, creo 2 soles el pote, para eso se emplea los aceites refinados del pescado, de la harina de pescado, de ahí se saca bastantes aceites. Entonces se dice que el 50% de esos aceites van para hacer la grasa para los rodajes, ¿no? Para los carros, ¿no? Y el otro 50% para procesar, para sacar la mantequilla, donde le inyectan hidrógeno y lo convierten en una masa blanca, insípida, y le agregan el colorante amarillo para que tenga color a mantequilla, y le agregan el saborizante químico para que tenga sabor a mantequilla, y que es más rico que la mantequilla natural. Es increíble, ¿no?, cómo cautivan las papilas gustativas los fabricantes de estos productos procesados, y le agregan antioxidantes y ya está listo. dicen mantequilla vegetal 100% natural. Imagínese usted, tamaña mentira. Y bueno, pues desgraciadamente hay que abrir los ojos y hay que buscar siempre la calidad. Bueno, hay mucho que hablar de esto, pero se nos va un poco el tiempo y con todo gusto pues lo haremos en otra oportunidad. Después, para esos pólipos de la vesícula biliar que nos están llamando, creo que desde Chincha, sí, nada más en estos casos, el aceite de oliva, como decimos, de 2 a 3 cucharas cada 2 horas por 3 días, y después tómese el tamarcil, 4 cucharas de tamarcil al acostarse por 2 días, nada más, siguiente, ¿no?, a los 3 días, y sáquese una nueva ecografía, ¿ya? Y bueno, adicionalmente puede tomar el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus, esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. Para problemas de artritis, de artrosis, dolores articulares, lo que es el ajo, de 2 a 3 dientecitos picaditos con el jugo de 1 limón, 2 limones, así de simple nada más, y esto lo, si gusta, le agrega medio palillo bien picadito con el jugo de 2 limones, y esto lo coloca en la sopa caliente. Ahí lo deja un rato y después lo consume todos los días. El agüita de guanábana también puede tomarla como agua de tiempo. Ya en infusión por 20 minutos en 1 litro de agua coloca 10 hojas y esto lo toma después como agua de tiempo. Así de simple, nada más. Y bueno, y con todo gusto pues le estaremos atendiendo. En cuanto pues al problema del glaucoma, de que también nos llama nuestra dama, donde, bueno, ella nos relaciona al glaucoma, que viene a ser el aumento de la presión del ojo, de la vista, y esto pues porque aumenta la cantidad del humor acuoso, y porque aquí se produce esta presión de líquido, y esto pues puede producir lesiones, indudablemente. Va a comprimir, va a obstruir los pequeños vasos que están ahí en el interior del ojo, y también puede malograr pues a las fibras del nervio óptico, y el resultado pues de esta excesiva presión, comprensión, pues es la destrucción de las fibras nerviosas, ahí donde pues uno puede ir perdiendo la visión, sea parcial o a veces completa. Entonces hay gotitas que seguramente le han indicado, esto pues desafortunadamente tiene que seguirlas utilizando, es así, pero también hay que determinar causas de la inflamación, de causas patológicas del por qué el glaucoma. A veces puede ser por un proceso de origen infeccioso, o otra vez puede ser tóxico. Pongamos que haya pasado por la tuberculosis o problemas de enfermedad de transmisión sexual, en fin, el aumento de la presión arterial. Le recomendaríamos un barrido de patógeno, en este caso 3 barridos de patógenos, ¿ya? Esto es muy importante porque a veces está originado por causas infecciosas, el glaucoma. Entonces, en este caso puede aplicarse la orinoterapia también 3 veces al día, nada más para desinflamar, ya, pero no para curar. Hay que tener bastante cuidado con ello, y bueno, pues hay que ver la causa y con ello aplicar todos los métodos naturales que podamos tener. Eliminar, por cierto, las grasas saturadas, las carnes, las frituras, el pan blanco, todo esto tiene que usted retirarlo de la alimentación diaria, nada, chicharrones, embutidos. Esto ya pues es muy terrible, ¿verdad? Y va a ver usted que comienza a mejorar. Si quiere algo más de desinflamantes, pues puede tomar el AR Plus, 2 capsulitas de AR Plus, 3 veces al día ante los alimentos, y esto le va a ayudar bastante, ¿ya? En cuanto pues al problema de la liberación de emociones atrapadas, sí tendría que ir al Centro de Medicina Interna de Luz Alfa para que le puedan liberarse de esas energías tóxicas que usted ha acumulado durante la vida, que no son más que traumas emocionales que vive el ser humano, y los vive en un estado de aislamiento profundo que termina siempre en pena, tristeza, dolor, ¿no? Y lo que más afecta es el dolor de alma, ¿no? A veces que padece el ser humano, maltratos, riñas, peleas, traiciones, etcétera, etcétera. Entonces, Y el único sitio pues donde hasta este momento existe esta terapia es en el Centro de Medicina de Luz Alfa, para que le ayuden a liberarse de esas emociones tóxicas, ¿ya? Acérquese usted, se llama la terapia de liberación de emociones atrapadas. En cuanto al problema, que nuestra dama está interesada de ver pues a sus amigos en el trabajo que están con, bueno, uno está con el problema de la psoriasis. Generalmente la psoriasis no viene a ser pues más el desorden de las células dérmicas que a veces están fuera de control. Normalmente las células de la piel deben renovarse cada 30 días, imagínese usted. En este caso pues lo hacen cada 3 días, entonces ahí está la diferencia. En vez de renovarse cada 30 días, esto lo hacen cada 3 días, y esto pues hace que se formen placas de un color medio rojizo, levemente, y bueno, y se amontonan, y aparece una apariencia de un parche plateado, ¿ya? Entonces, generalmente esto tiene que ver mucho con la parte genética, el desorden es como una enfermedad autoinmune, ya donde las mismas defensas actúan, en este caso, produciendo cambios en el metabolismo, por ejemplo, de las grasas. Y se vincula bastante al consumo de grasas saturadas, de aceites transgénicos, y sobre todo de un debilitamiento en la pared intestinal, donde los malos humores pasan rápidamente a la sangre y se intoxica, y cambia el estado de alcalino a acidez. Por eso que les va muy bien el tratamiento. Hemos tratado, ¿cuántos pacientes hemos tratado de la psoriasis con mucho éxito? Sobre todo, bastantes médicos, qué curioso, bastantes médicos hemos tratado la psoriasis, y pues viven con mucho estrés, mucha tensión, quizás a nivel intestinal se produce mucha toxicidad, ¿ya? Y generalmente tiene que ver mucho el estrés también emocional. Entonces cuando el paciente le recomendamos los lavados hidrocolónicos, mejora pero tremendamente. ¿Por qué? Porque los intestinos se limpian y se produce una desintoxicación. Y entonces también hay que desestresar al paciente con la psoriasis, porque los ataques están relacionados de la psoriasis con los casos de estrés muy severo, así es. Y entonces, por ese lado, es muy bueno en estos casos darle a tomar el Sican de Luz Alfa, 20 gotitas de Sican después de cada alimento, el Valerín también una cucharadita con 25 gotas de Maxin, 3 veces al día, es excelente. El agua de guanábana con la cúrcuma, resulta también extraordinario. Y masticar bien los alimentos, no mezclar dulce con sal, eliminar el peor veneno de la psoriasis es el azúcar, los edulcorantes sintéticos, azúcar blanca y el azúcar rubia, ya, esto es importantísimo, ¿no? Y tomar alta concentración de vitaminas y minerales, pues a través del SPGOI, la leurocerveza, va muy bien, mucha vitamina C, más camu camu, más grasas naturales, ajonjolí, sacha inchi, semillas de girasol, y le va a favorecer bastante pues aplicarse el aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa. Esto 3 veces al día, aplicarse el aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, es extraordinario, muy bueno. Bueno, y así es muy importante tratar esta enfermedad autoinmune de la psoriasis. Bueno, estamos muy contentos de haber dado respuesta a todas estas llamadas muy importantes que siempre se dan cita aquí en este espacio, la medicina integral de Luz Alfa, que usted nos puede volver a sintonizar a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde con los mejores especialistas en medicina natural alternativa. Y bueno, gracias, aquí estamos a Radio Cielo, en su programa de medicina natural de Luz Alfa. Gracias también a Productos Naturales de Luz Alfa. Y como siempre, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento. Muy amables por vuestra sintonía. Hasta pronto. Productos Naturales. Luz Alfa.